Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos invita a hacer un recorrido por todo el país. En el programa de hoy recorremos la historia de una ceremonia ancestral para Latinoamérica. También recordamos la historia de niños que son explotados en trabajos, aunque los organismos internacionales recuerden que eso no debe suceder. También vamos a hablar de música, de diferentes géneros, estilos y experiencias, de rock y de freestyle. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Como bien sabemos, algunas legislaciones son letra vacía que no se aplican en los territorios. El trabajo infantil es uno de esos casos. La explotación infantil en los yerbatales, en el informe de Radio Libertador de Posadas, Misiones. Desde hace 20 años... la Organización Internacional del Trabajo, todos los 12 de junio, le recuerda al mundo que no es conveniente utilizar a los niños en trabajos que solo deben hacer los adultos. Los niños deben jugar y estudiar. Pero el capitalismo hace oídos sordos a este reclamo. 160 millones de niños en todo el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil. Un niño que trabaja no va a la escuela y el patrón de sus padres acumula ganancias. Cierro los ojos para así imaginar que de este mundo no hay un dueño, que los pequeños no tienen que trabajar. Un juguete es lo primero. En Argentina, uno de cada 10 niños y niñas de áreas urbanas realiza al menos una actividad productiva, lo que impacta directamente en la inasistencia escolar. En las áreas rurales ese número se duplica. Un niño que realiza tareas rurales cosechando está expuesto a los productos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes que afectan a un organismo en formación, como así también la mala alimentación. En los yerbales misioneros, niños de 5 a 13 años cosechan la yerba mate, esa que consumen millones de argentinos. El 16% de esos niños nunca fue a la escuela y un 40% no terminó la escuela primaria. Muchas mujeres solas tarefean y se ven obligadas a llevar a sus niños. Bracitos pequeños, explotados por la angurria de grandes productores, de molineros, de empresarios. La explotación del hombre se viene consumando desde hace 3 siglos en Misiones. Los explotados primero fueron los guaraníes, los patrones, los jesuitas. Después llegaron los gringos y siempre la riqueza fue para un solo lado. Y así se vive, en la tarea es feo, jodido. Son 4 meses, 5 que tenemos de trabajo. Lo que vos vas ganando, vos trabajás de día para comer a la noche. Cuando para la cosecha de la yerba, para todo, no tenés nada, no tenés lo que poner en la olla. Si no tenés otro laburo, busca otro laburo. Es muy difícil. Si no tenés estudio, no te dan. Es algo feo que estamos pasando. En una fría mañana de 2013, un destartalado camión transportaba a 25 tareferos en su caja. 14 eran niños. Una falla en los frenos y el camión se accidentó en el paraje Salto Encantado. Murieron 7 y 3 eran niños. A partir de ese accidente se comenzó una campaña para erradicar el trabajo infantil. Ana Cubilla es secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones. Cree de manera firme que para terminar con el trabajo infantil hay que reformar las condiciones de trabajo de sus padres y mejorar los sueldos. Pensamos que no se puede erradicar el trabajo infantil si no se habla de trabajo decente, de salario digno, de repartición de la riqueza, de distribución de esa riqueza siderales en ganancias que dan a los dueños de las producciones y de las tierras de cualquier producción, digamos. Así que no se puede erradicar el trabajo infantil si no se habla de salario bancarizado, si no se habla de un salario mensual, quincenal y no ya a destajo. Creo que es como que se llegó la hora de empezar a hablar de la eliminación del destajo, de las condiciones laborales de los trabajadores agrarios, ¿no? Para no estar más los chicos yendo con sus padres a los campos. Me parece que el Estado se tiene que empezar a hacer cargo y hacer cumplir las leyes que son extraordinarias y muy, muy bonitas, que la hicieron, que ya están hechas. El trabajo infantil todavía sigue siendo un flagelo. Creo que después de la pandemia, mucho peor, porque los chicos se desescolarizaron, porque en la ruralidad no había internet, no había wifi, no, los padres de las familias trabajadoras agrarias asalariadas no tienen teléfono, viven muy alejados, todo se complica mucho más y con una pandemia aún peor desnudó la pobreza y la tristeza que es la familia rural asalariada en Argentina. En Misiones se comercializan más de 250 millones de kilos de yerba mate al año. En Misiones, a la yerba la llaman el oro verde. Verde está el futuro de los trabajadores tareferos. El capitalismo sigue haciendo lo que sabe hacer, que es explotar a los trabajadores. Mate azul. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Inti Raymi es una ceremonia de origen incaico extendida en la región andina en honor al dios del sol, al dios Inti, que se celebra para festejar el comienzo de un nuevo ciclo de vida. La traducción de su nombre en español es Fiesta del Sol. Escuchamos el informe de Radio Tortuga de Altagracia, Córdoba. Thank you. En esta nueva edición del Expreso Farco, Radio Tortuga quiere hablar sobre el Inti Raymi, esta fiesta que se celebra cada 24 de junio. Vamos a escuchar a Norita Maidana, quien es vecina del Valle de Parabachasca, de aquí de la provincia de Córdoba, e integrante de la comunidad Yaguita, quien nos cuenta sobre esta conmemoración. El Inti Raymi, el Arapi Aú, el Iyan Punzin o el Wiñau Sipantu son distintas maneras que tienen de llamar, según el idioma que estemos hablando, al Año Nuevo nuestros pueblos originarios. Así se denomina el nuevo ciclo de vida que comienza en el hemisferio sur con el solsticio de invierno. Con este solsticio de invierno en el hemisferio sur renace la vida. Actualmente nosotros celebramos el Año Nuevo en diciembre, utilizando un calendario que nos impone la civilización occidental, lo impone cuando nos conquista, y eso estaría bien si viviéramos en Europa o en Estados Unidos, o sea, si estuviéramos en el hemisferio norte, pero nosotros vivimos acá, entonces tenemos que celebrar nuestro propio Año Nuevo. Para nosotros es incoherente celebrar el comienzo de la vida cuando estamos recién terminando de cosechar, o sea, en diciembre. Lo que nosotros hacemos ahora con el solsticio de invierno es celebrar el renacimiento del sol, celebrar la vida. El solsticio de invierno, o Inti Raymi, que es parte de un calendario agrario con el cual se guiaban nuestros pueblos originarios, culmina todo un periodo de siembra y cosecha y se inicia el Año Nuevo. Este calendario tiene como varias etapas o varias celebraciones. En agosto tenemos la celebración a la Pachamama, donde se le hacen ofrendas a la tierra para que sea generosa en el año que sigue, para agradecerle todo lo que nos ha dado. Es una gran fiesta, una gran celebración de nuestros pueblos. Tenemos en noviembre la fiesta de respeto o de honra a las almas y a los espíritus. En febrero tenemos la fiesta del agua, que es la bendición de los frutos y de los cultivos. En mayo tenemos la fiesta de la chacana o cruz andina, que es el símbolo que resume toda la cosmovisión de los pueblos de esta parte de la tierra. Y de esta manera, en este círculo, llegamos nuevamente al solsticio de invierno o Inti Raymi. Aquí en el Valle de Parabachasca, como también en otras regiones del país y de Latinoamérica, son varias las comunidades que se reúnen para celebrar el Inti Raymi, esta ceremonia andina celebrada en honor de Inti, que se realiza cada solsticio de invierno. Los pueblos de Aguitas, los que habitaban esta parte del territorio, a esta fiesta la llamaban Iyampusin o Vuelo del Sol. Y esta celebración se hacía la noche más larga del año. En esta época el sol se va alejando cada vez un poquito más de la tierra, entonces cada noche es un poquito más larga y el día es un poquito más corto. Calculaban ellos cuál era la noche más larga del año y entonces la comunidad al atardecer se reunía alrededor de una fogata, de una gran fogata que se hacía con la madera de 7 árboles diferentes y así esperaban el sol del amanecer. Pasaban la noche todos juntos alrededor del fuego, compartiendo alimentos, historias, pero sobre todo compartían el canto y el baile. Esto no podía faltar porque ellos sabían que los espíritus del monte estaban un poco tristes por el frío, por la noche tan larga, entonces se alegraban, se despertaban y se preparaban para acompañarlos amablemente todo el año que se iniciaba esa noche. Cuando el sol llegaba por fin, cuando se levantaban, todos con las manos en alto los saludaban y se alegraban por su llegada. Ese sol, que a partir de ese momento cada día se acercaba un poquito más a la tierra, hasta el verano con todos sus frutos, hasta la fiesta del agua. El sol también saludaba a la comunidad con un baile alegre, con movimiento. Ese amanecer, el primero después de la noche tan larga, era el amanecer del sol que baila. De esta manera, invitamos a nuestras audiencias a celebrar el Inti Raymi, un nuevo año es posible. La fiesta del sol, que se lleva a cabo a fines del mes de junio, es decir, cuando empieza el solsticio de invierno y el sol se encuentra a mayor distancia de la tierra. Es entonces cuando se inician las cosechas. Reportó para esta nueva edición del Expreso Farco, Radio Tortuga. Farco, su voz se escucha. En Florencio Varela hay una escuela de rock municipal. Sí, como lo escuchan, una escuela de rock estatal donde los estudiantes pueden aprender a cantar, a tocar instrumentos y armar una banda. También participan de los Juegos Bonaerenses de la Juventud, representando a esa ciudad del conurbano, representando a Florencio Varela. El informe de Radio Aijuna, de Bernal. Como la radio, como nadar, como andar en bicicleta, como hacer una buena comida, el rock se aprende. En Florencio Varela cumplió 10 años la Escuela de Bandas de Rock Willy Quiroga. Es una escuela municipal que fue ideada por el guitarrista de la Mississippi, el referente local Gustavo Ginoy, hoy el actual secretario de Cultura. La escuela forma en canto e instrumentos, pero a la vez enseña cómo armar una banda y cómo dar los primeros pasos para la producción de un show. Un proyecto que lo tuve siempre en mente porque, bueno, yo veía cómo era el tema del trabajo del músico, o sea, por mi carrera como músico, y quería que en Florencio Varela hubiera una escuela estatal de rock que no solamente enseñara el estilo, que enseñara la música, sino que también enseñara cómo es el trabajo del músico. Y bueno, eso ya hace casi 10 años que está funcionando la escuela, con muchos logros. Hay muchísimas bandas que se han formado porque la idea de la escuela era esa, enseñar los instrumentos, pero a la vez hacer un ensamble como para que se vayan armando bandas. Nosotros empezamos buscando por la afinidad de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos, a edades. Siempre tenemos charlas, cursos, seminarios de sonido, de producción artística, producción musical, producción ejecutiva. Tenemos sala de ensayo, tenemos backline. Como trabaja una banda profesional. En estos 10 años han pasado cientos de estudiantes y muchos de ellos y ellas han dado hasta sus pasos profesionales. Los profes son todos músicos de rock y director de ensamble también. Entonces, como gente conocedora del estilo, que aporta como para que los músicos toquen en el estilo y lo toquen bien. Mira, hay una chica, una alumna que vino acá a los 12 años, una chica que venía a estudiar teclado. El profe de teclado se dio cuenta que cantaba muy bien, la mandó también con el profe de canto y después fue al ensamble, armó una banda, fue medalla de oro Mar del Plata. Y ahora está en Alaska en un crucero cantando, tiene 20 años, ¿viste? Ahora. O sea, eso todo el recorrido que yo creo que era lo que queríamos era eso, ¿viste? Acompañar y ver la beta de cada músico o música, que ver para dónde iba y acompañarlo y bueno, y que logre tener una profesión. El coordinador de la escuela, César Valdivieso, dice que los y las alumnas son la nueva camada, no son artistas del futuro, son artistas hoy. A partir del año 2024 se enseñará folclore en todas las escuelas públicas de Santa Fe. En Córdoba, desde el jardín se enseñará cuarteto. Las barriadas de Florencio Varela ya suenan a rock. El rock en general son muchos estilos y es más una manera de hacer, de encarar la música. Y pasa por muchos ritmos y por muchas influencias musicales. El reggae es una música de origen africano que, llevado a la manera, a la impronta de un ser, de una manera de ser, se convierte en un ritmo asociado al rock también. Entonces, desde esa perspectiva, o sea, los profes nuestros, por supuesto, que están actualizados en todo lo que va a suceder a la música, porque si no es imposible de comprenderla. Y en ese camino los alumnos y alumnas te van trayendo un montón de conocimientos que por ahí a veces no tenés. Y ahí de forma colectiva es donde funciona. Deja Vu tiene a Irupé en la voz junto a Valentino, Santiago y Mariano. Son jóvenes de 13 a 15 años y ya se preparan para participar de los juegos bonaerenses. Este es uno de nuestros últimos temas que se llama Deja Vu. Se llama Juli. Creímos que era el tipo que representaba un poco todo lo que nosotros queremos hacer, ¿no? La perseverancia, el estudio, la permanencia. Por eso se llama Willy. Bueno, con Willy hicimos una presentación hace poco con músicos de la escuela y con él cantando. Después vino Marianito Martínez, de Los Ataques, también acá. Hicimos cuatro temas. Todo esto así de onda y con ganas, ¿viste? O sea, gente que dice, che, una escuela de rock, qué bueno, yo quiero ir. Que ya tocamos con Zarco, o sea, con músicos, con Néstor de Nompa, con Ricardo Tapia de la Mississippi. Hicimos varias cosas para acercar también un poco a los músicos que ya están laburando hace muchos años con los que tienen ganas de ser parte. Les contamos. Muchas gracias. Desde Radio Aijuna. Para el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. En algún momento fue el rock, la cumbia, los géneros se mezclaron y se reinventaron, siempre con la presencia de los pibes y de las pibas. En La Plata y en otros lugares del país, la cumbia digital se mezcló con el freestyle. La pandemia y la tecnología reforzaron la experiencia en los barrios. Escuchamos las historias de La Plata y Ensenada en el informe de Radio Estación Sur. Mira cómo se menea. Lo primero que escuchamos a lo lejos es el retumbe del bajo. Después, el güiro cumbiero, pero con algo distinto. Perdón, bebecita, si te descuide. A mí solo me enamoran los de 1000 de 100. No tengo tiempo para amar, solo para mover. Mineros andan trap y mineras también. Sonidos de la compu del gobierno o alguna prestada para armar el baile. Una se llama Mabel, la otra yo qué sé. Lo único que sé que a la grande le puse cuca. En La Plata y alrededores, a la cumbia digital la agarraron freestylers para agitar sus propias fiestas. Así nos cuenta desde Ensenada, Hanke. Como me gusta, mi barrio clase obrera moviendo ladrillo. Me crié en la ruina y ahora quiero. Creo que a los 15 arranqué a escribir y arranqué a salir afuera del barrio solo a competencias. Me acuerdo que la primera vez que me anoté fue acá en La Plata y perdí en primera ronda. Yo sé cómo suena. Y volví a mi casa, pero re contento. Estuvo la 9-4, estuvo después la Timba, que eran bandas bien raperas. Después en pandemia conocí a un amigo trabajando que tiraba beatbox. Lo que más tiraba era beatbox de reggaetón, ¿viste? Y en vez de tirarle tanto freestyle, voy a escribir un tema. Al principio se me hizo medio difícil porque era romper también como patrones que uno lleva, ¿no? Instalados de lo que es el mundo rap, under y todo. Pero bueno, volviendo a las raíces, yo siempre, nada, el pibito escuchaba cumbia, escuchaba reggaetón, familia full cumbia, no escuchaba otra cosa. Después nos metimos en algún show, ahí a cabeza de kamikaze, che, nos prestaba el micrófono y la gente se cebaba, los boliches, onda, era una locura. Este movimiento crece y se profundizó en la pandemia, como un escape al encierro. Nuestra vida puede ser una razón para bailar. Lo que me receta el doctor colmillo, que te clave los colmillos. Desde el barrio El Dique nació Guacho Palabra, proyecto de freestylers y productores hecho para tomar por asalto los boliches y las redes. ¿En qué parte del espectro de la cumbia estamos, ¿no? ¿Y a cuál queremos ir con todo esto de lo nuevo que hay, ¿no? Con el turreo, con el RKT, con el reggaetón, esas fusiones, esos nuevos cruces que hay. Y que son dos discursos, dos disciplinas que estaban disociadas, por un lado, ¿no? El rap y la cumbia, como en mundos distintos. y ahora está viendo esta mixtura, esta fusión, y en esa búsqueda es donde ahora estamos plantándonos y decir, bueno, de todo este sonido, bueno, ¿qué agarramos de la cumbia villera? ¿Qué agarramos de la cumbia tropical? ¿Qué agarramos de la cumbia santafesina? ¿Y cómo hacemos que dialogue con el discurso del rap? Y también cómo dialogue con la construcción de la poesía popular, ¿no? Y ahí hay un gran desafío que tenemos, que también lo vemos como escritores, bueno, cómo se apunta, cómo se construyen esas narrativas, esas historias que pasan en los barrios y cómo se comunican utilizando estos dos recursos. En la vida aprendí a las otras personas, así como aprenden los mejores. Pinté una vida gris de colores, normal que de mí te enamores. Hey. Gracias ma por tenerme en oraciones, y a la calle por inspirarme canciones, mi familia por alegría y bajones. Al final todo sirvió para ser mejores. A mi turro puesto pa' las misiones, a las babies que el corazón reponen, al barrio por enseñarme valores. Pa' todos ustedes, salud y bendiciones. Mi respeto no es pa' gobernadores ni polizones, y pa' vecinos que ponen comedores donde pasan hambre todos los menores. Mucha fría, poca money, mucha boca, pocas opciones. El único consejo que tengo pa' ese hater es que piense dos veces antes de que la lengua suelte, que no es lo mismo hablar de loco que tenerlo enfrente. Fin del mensaje, no vamos para el siguiente. Guacho Palabra colaboró también con el tecladista de Agua Sucia y Los Mareados, banda que ya venía sumando el tango a la cumbia y haciendo así los sonidos del barrio en el siglo XXI. Este negro te arremete, mete, mete, mete, con todo su combete, anda de copete. En el vacileo reo, siempre allá te veo, traqueteo, maquineo, revoleo, unos besos te choreo, te picheo y dámelo fulero. O a tu cucu vamos velo, descendelo para el suelo, yo la caso al vuelo, vino con pomelo, ritmo cucumelo, cumbia parrandero, el parlante vibra pleno, cae de lleno al suelo, guacha sos un fuego, tamo a todo rindón con los negros en el guero, guacha como velo, metele vino a pleno, te regalo esta cumbia pa' que mueva el sonajero. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Seba Lino, Radio Estación Sur. Corta la bocha, la rocha de corcha. Llegamos al parito 12 de concha, de acote, sacude locote, para con los piola, no con los bigotes. Tiembla fuegote, lingote, la mota, la note, anote, anote, la arranque pa'l bloque. Toma una birra, no puede parar, siempre está ready para fumar. Baila pa' abajo, no puede parar, siempre está ready para arrancar. Su burra está dura, tiene la altura, es la finura, todo la juna. Su burra está dura, tiene la altura, es la finura, todo la juna. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Tortuga de Altagracia, Córdoba, Radio Libertador de Posadas, Misiones, Radio Ijuna de Bernal y Radio Estación Sur de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.